Ahora comienzas a escuchar el programa informativo del Comité Bulnes Intermoeléctricas, Sembrando Conciencia. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. Les habla Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes Intermoeléctricas, y estamos dando comienzo al 26º programa Sembrando Conciencia, donde buscamos concientizar a los vecinos y vecinas sobre el peligro que amenaza el Valle Agrícola de Ñuble, la instalación de las termoeléctricas que quieren estar en el corazón agrícola de Bulnes y en las comunas de Pemuco, Cabrero y Yungay. En el programa de hoy abordaremos las malas prácticas que ha tenido la empresa de la termoeléctrica BioBio Genera ex Octopus, en específico con respecto a la intervención que ha hecho en el canal El Carmen, que pasa por el terreno de la termoeléctrica, lo que ha afectado a los agricultores y a los regantes en el año más seco que se tiene registro en el país. Para ello, entrevistaremos a Carlos Cárez, administrador del canal El Carmen, Manuel Larraín, presidente de la comunidad del canal, y a Miguel Espinosa, un pequeño agricultor y regante usuario de este mismo canal. Está sembrada muy bien y es fuerte su raíz. Estamos en el primer bloque de tu programa Sembrando Conciencia y ya se encuentra en el estudio Carlos Cárez, administrador del canal El Carmen. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, usted, buenas tardes. También en el estudio nos acompaña Manuel Larraín, presidente de la comunidad del Canal El Carmen e importante agricultor de la zona. ¿Cómo se encuentra usted, don Manuel? Muy bien, buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por asistir, don Manuel. Finalmente también se encuentra con nosotros don Miguel Espinosa, pequeño agricultor y regante del Canal El Carmen, que se ha visto afectado por la intervención ilegal que está realizando BioBio Genera al canal. ¿Cómo está, don Miguel? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también por querer participar en este programa Sembrando Conciencia. Para comenzar la entrevista, me parece importante introducir a los auditores al tema, que Carlos Cárez nos explique qué pasó, cuál fue la intervención que realizó BioBio Genera en el canal El Carmen y el deterioro que se encuentra a partir de las malas prácticas de esta empresa, la termoeléctrica. Bueno, hace unos días atrás se realizó una visita en terreno al canal El Carmen, encontrándose que había pasado maquinaria pesada sobre un puente que tienen de acceso al predio de ellos. Con consecuencia, el puente se cayó dentro del canal y la solución que le dieron ellos fue cruzar unos postes de alumbrado sobre el puente sin percatarse o sin darse cuenta a lo mejor del daño que estaban provocando al interrumpir el libre escurrimiento de la agua. Esto provoca que a la fecha actual no hemos podido echar toda el agua del canal porque tenemos un predio inundado completamente y el agua que hemos echado actualmente no es capaz de llegar hasta los predios de los agricultores, afectando más o menos a 38 familias. Carlos, para entender un poco mejor, es decir, este puente se hundió, esto hace que el canal se rellene, se rebalse y está hoy día una parcela inundada, una parcela vecina, que tampoco es de la termoeléctrica aparentemente. Sí, hay una parcela que está agua arriba, inmediatamente agua arriba del puente, que está bastante inundada. Seguramente le estamos causando daño ya a los árboles, porque con efecto del viento y donde está el suelo saturado, se empiezan a caer los árboles. Y reiterar nuevamente de que hay harta familia afectada, porque si no hubiese sido por las lluvias que han venido actualmente, ellos ya no tendrían ni siquiera agua para la bebida de los animales, inclusive para ellos, porque cuando el canal conduce poca agua, hasta los pozos que son para consumo humano se empiezan a bajar su nivel. Claro, también yo entiendo, Carlos, he escuchado que incluso llegaron a desviar las aguas, porque en ese canal hay un marco divisorio, ¿no? Sí, agua arriba del puente debe haber unos 400 o 500 metros más arriba, hay un marco donde sale el ramal San Manuel. En una visita que se realizó al canal se encontró el agua desviada prácticamente todo al ramal San Manuel, seguramente con el fin de evitar la inundación del camino para que ellos pudieran pasar. Ya, pero como consecuencia entonces estamos ante un hecho grave, una empresa que por instalar unos postes echa un puente abajo y finalmente esto termina estrangulando el canal. Si no es por la lluvia, como tú lo dices, Carlos, o sea, hoy día estaríamos con muchos regantes afectados. 38 aproximadamente son 38 familias que están afectadas. Ya. Son harto más personas que 38. Perfecto. Siguiendo esta idea, sería importante la visión de los afectados por la intervención en este caso. Don Miguel Espinosa, que es agricultor, por lo tanto regante el Canal del Carmen. Sí, yo soy representante de los parceleros del Carmen, de los cuales nosotros nos sustentamos con el agua del Carmen para nosotros y para los animalitos. Y si los cortan las aguas, ¿qué vamos a hacer? Claro, tuvimos la suerte que la semana pasada nos cayeron algo de lluvia, don Miguel, de lo contrario... Sí, eso lo salvó de los sembrados y hemos tenido un poco de agua y don Manuel los manda por otro canal un poquito que a veces llega. Y con eso hemos estado salvando los sembrados y todo, los animales y nosotros mismos. ¿Usted había visto una sequía tan grande como la que se presenta hasta el minuto, don Miguel, que en todos sus años de vida? No, esta es la sequía más grande que he visto. Efectivamente, estimado auditorio, esta sequía que hoy día se está presentando no estaba registrada desde los años 1860 aproximadamente, cuando empezaron las mediciones, que no se había medido todavía una sequía tan grave como la que estamos viviendo. Esto es un hecho grave, ya que esta empresa está abusando, ¿cierto?, de los regantes. Exactamente. Y es por eso que estamos aquí justamente con don Miguel. Por otro lado, aclarar además que los daños de la termoeléctrica hacia otros afluentes, como el canal El Maule, que es este canal derivado en el cual BioBio genera, no ha hecho la aclaración de que este canal va a recibir los residuos líquidos, ¿cierto?, los riles que se llaman, en el derivado Maule y el Palpalillo también. Ninguno de los dos se hicieron los estudios de cómo se van a recibir y que no cambie la calidad del agua en la cual estarían recibiéndose. Entonces, insistimos, este es un hecho grave. Exactamente. A mí me afecta porque yo riego con esos derrames más o menos 60 hectáreas. Y si me van a contaminar las aguas, ¿qué voy a hacer? Usted, Miguel, también es regante del canal. Regante. Del derivado del Maule. Del Maule. Y inscribillo esas aguas. Las inscribillo cuando recibí la parcela, inscribí esas aguas para regar. Y ahora, si los contaminan, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Quién los va a responder? Importante información que nos está contando don Miguel. No lo esperaba en este programa, en realidad no tenía el antecedente que don Miguel justamente tiene inscritas sus aguas y que por lo tanto, tal como él lo aclara, él riega 60 hectáreas y así como él también deben haber muchos pequeños campesinos que también están regando con este canal derivado Maule. Exactamente, hay varios campesinos más, parceleros ahí que riegan con el Maule y los sobra agua y ahora si los envenena esta agua con los residuos de la termo, ¿qué ven? No, y se perdés todo. Estamos conversando con Miguel Espinosa, regante del mismo canal, Carlos Care, administrador del canal El Carmen, y Manuel Larraín, presidente de la comunidad de regantes del canal El Carmen. En este sentido, don Manuel, ¿qué acciones han emprendido contra la empresa por el nefasto impacto que esta ha tenido en el corte del canal El Carmen? Bueno, la comunidad y también algunos regantes como don Miguel y otros más presentaron los reclamos correspondientes, como lo indica la ley, ante la DGA, en que están en trámite. Estamos a la espera de que vayan a hacer la visita correspondiente. Ahora, lo que nos preocupa verdaderamente es que en esto tiene que haber mayor agilidad, porque hasta ahora no hemos logrado, ya van a ser 10 días o 12 días que se presentó los reclamos a la Dirección General de Agua y todavía no van a hacer la visita correspondiente y tampoco tenemos acciones concretas para poder despejar el taco que generó esta gente en el canal. Entonces, en la medida que vaya avanzando la temporada de riego, resulta que las personas que riegan por ese ramal, el Carmen, se van a ver sumamente afectadas y eso termina por afectar a todos los regantes del canal y también a las personas que están agua arriba del canal. También hay que recordar que el canal es anterior al camino de acceso de la parcela o de la propiedad que tiene BioBio Genera. Y entonces, por lo tanto, ellos tienen la obligación de mantener su puente y tenerlo y permitir el libre paso de las aguas como corresponde, y así lo indica la ley. O sea, como mínimo, es una empresa poderosa, ¿cierto?, que hasta el momento hemos visto cómo ha influenciado a sectores políticos, que esto me hace recordar, ¿cierto?, que en estos días fue el ministro de Energía, no digamos que destituido, pero al menos presentó su renuncia, teóricamente para apoyar a la futura candidatura del señor Lagos. Yo creo que eso va a ser algo bastante favorable para nosotros. Recordad que esta es una empresa, ¿cierto?, BioBio Genera, que pretende instalar la central termoeléctrica más grande en Chile, a gas, que es una energía sucia, que no necesitamos, además, energía que no va a quedar acá en Bulnes, menos en la región del Biobío, y que por dinero no debiera tener problemas. Es decir, un puente, un insignificante puente, o varios de estos puentes, debiera tenerlos contemplados para la pasada de este libre agua y no en estas épocas que se vienen con los riegos, que tanta falta van a hacer, ¿cierto?, para todos los cultivos. Parece ser bastante contradictoria la práctica de la empresa, ya que por un lado pide permisos para su intervención, sin embargo se adelanta a ello generando negativas consecuencias para los agricultores del sector. Siguiendo esta idea, don Manuel, ¿considera que esto es una práctica nueva o se trata de un accionar sistemático de BioBio Genera, empresa que se hace llamar un buen vecino de los campesinos y agricultores que se verían afectados por este megaproyecto energético? Lamentablemente, lo que conocemos de esta empresa, y ellos mismos lo reconocieron en una reunión del Consejo Comunal acá en Bulnes, en que dijeron que ellos habían equivocado y habían mentido en un momento al engañar a la gente que iban a comprar esta propiedad para plantarla de frutales. Lamentablemente aquí, por un lado, piden legalmente que el permiso por la prensa y como corresponde para tener la autorización de poder intervenir el cauce y poder colocar los puentes, pero por otro lado actúan de hecho. Y al actuar y colocar estos postes de cemento que indicó Carlos hace un rato, dañaron el puente y dejaron caer los palos, la madera que tenía el puente anteriormente dentro del cauce del canal, y con eso tienen cortado el tráfico y nosotros no podemos cortarle el camino a ellos así, de hecho, o sea que tenemos que esperar que la justicia, porque respetamos las normas legales del país y entonces tenemos que esperar que la justicia actúe para poder limpiar el cauce, pero eso nos está produciendo un daño gigantesco a todos los regantes. Claro, tal como lo indicaba don Miguel también, no es tan solo, cierto, estrangular el canal, sino que lo que se viene posterior, que si estuviéramos, o sea, en pleno enero, febrero, y como indica don Manuel, estaríamos en una situación muy grave, estaríamos en plenos cultivos, en plenos desarrollos, donde se van a marcar los rendimientos, donde se va a marcar la producción, y sin agua no se hace nada. Entonces, don Miguel, ¿usted cree que esto es una buena práctica que tiene la empresa BioBio Genera? No. De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera no se puede. Está pasando por encima de todos los regantes. Exactamente, está pasando por encima de todo. Desgraciadamente han actuado en este sentido, yo no sé si por desconocimiento o sencillamente con prepotencia, nomás en vez de llegar y respetar la ley y por último llegar y decir, oiga, nos equivocamos, se nos cayó el puente, qué sé yo, cómo buscamos una solución, pero nada de eso, sino que siguen así como si no hubiera pasado absolutamente nada. Exactamente, Manuel. Nos parece importante aclarar y ahondar en estos hechos de algo que venimos advirtiendo en reiteradas veces de la empresa termoeléctrica BioBio Genera Octopus. Esto quiere decir que no es un buen vecino, como se hacen llamar, que reiteradamente han puesto dinero por delante para callar la fuerte oposición que se ha generado en toda la región al megaproyecto, y que es una empresa que sistemáticamente ha incurrido en ilegalidades a pesar de su aprobación. Aclarar que esta empresa tiene pedido 150 litros por segundo, lo que es bastante grave en el nivel de agricultura, ya que fue muy rápido este proceso donde se adjudicaron. Don Manuel, ¿qué me podría comentar? Bueno, efectivamente, BioBio Genera solicitó la inscripción de 150 litros por segundo, que llama la atención por lo rápido que fueron aprobados, en circunstancia que hay varios colegas agricultores que han solicitado inscripción de pozos y se han demorado años en lograr hacerlo. Carlos nos puede contar algo después, pero también es curioso porque en todo el sistema Laja y Guillín va relacionado, si uno quiere solicitar derechos de agua, va relacionado con la cantidad de hectáreas que tiene la propiedad, y se calcula que es un litro por segundo por hectárea, y resulta que la propiedad que tiene BioBio Genera tiene 50 hectáreas y resulta que solicitan 150 litros, y fuera de eso además tiene 2,5 regadores de el río de Guillín, con lo cual le permite regar 25 hectáreas. Entonces con esto tendría agua para 175 hectáreas que no las tiene. Entonces ahí hay un doble estándar que llama la atención. En Chile quieren cambiar la ley de agua y la quieren cambiar precisamente para evitar estos abusos, y resulta que en el estudio de impacto ambiental la termoeléctrica dice que va a ocupar solamente 3 litros por segundo y tiene 175 inscritos. Llama mucho la atención eso, está fuera de todo lugar. Carlos, ¿tú qué opinas de ese tema? Bueno, yo igual trabajo haciendo inscripciones de agua. como dice Manuel, cuando uno trata de inscribir un agua de un agricultor que es para riego, algo para producir hortaliza o algo que nosotros mismos nos sirve, ese trámite por lo menos demora 2 años o más, hasta 5 años o más. Entonces llama la atención que en tan poco tiempo ellos se hayan adjudicado ese caudal y una gran cantidad también, pero no fue, es menor. Fue cercano, Carlos, a los 6 a 8 meses donde expresamente le adjudicaron, cierto, uno de los pozos de 120 metros de profundidad, le adjudicaron 150 litros por segundo. Claro, parece sospechoso porque yo insisto, o sea, ese trámite si lo hace una persona como nosotros o cualquier otro colega mío, por lo menos demora 2 años, 1 año o más. 8 meses llama bastante la atención. Bueno, es lamentable y es así, es como creemos, cierto, que lamentablemente se ha tratado de instalar este proyecto con la ayuda, cierto, del ministro, que ya favorablemente salió, o con la ayuda de mano negra, que vemos que este proyecto lo están imponiendo a nuestras comunidades, no tan solo en Bulnes, porque recordar que este es un proyecto que fraccionaron, el cual el día martes de esta semana se presentó, cierto, esta reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental, y se hicieron 3 reclamaciones. Una fue por el uso del agua, precisamente, todo parte de esto que hemos conversado. Otro fue por las observaciones, que no están totalmente respondidas. Y otro por el fraccionamiento del proyecto. Y este fraccionamiento del proyecto es lo que comentábamos recién, ¿cierto? De que no es tan solo la comunidad de Bulnes la que se está oponiendo, sino que también están las comunidades de Penco, Tomé, Talcahuano, Lirquén, que también van a ser afectadas. Agradecemos a la comunidad del Carmen por dar a conocer este importante hecho que ha afectado a la comunidad agrícola de Bulnes. Le damos las gracias a Carlos Care por relatarnos los hechos como administrador del canal, y si quiere dirigir algunas últimas palabras, cierto, a nuestros auditores de nuestro programa Sembrando Conciencia. No, solo agradecer por la invitación, para dar a conocer la información de cómo es realmente la cosa en terreno. ¿A ti no te había tocado en otra oportunidad, Carlos, un caso similar, me imagino? Hasta la fecha no. A don Manuel Arraín, cierto, por darnos su visión como representante, presidente de la comunidad de regantes del canal del Carmen. También, si gusta, algunas palabras para despedirse de nuestro programa. Te agradecemos la invitación y me quisiera hacer notar lo siguiente. O sea, a mí, durante muchos años que llevo trabajando en el campo, me ha tocado ver otras oportunidades en que se corta los cauces de los canales con el objeto de robar agua. Pero aquí me imagino que ese no es el objeto, pero resulta que están actuando como delincuentes al mantenernos sin poder ocupar el agua en el riego de nuestros cultivos. Gracias a Dios cayó la lluvia de la semana pasada que salvó, porque si no nosotros hubiéramos tenido que estar regando y sin el agua no se hubiera podido lograr salvar los cultivos. Nunca, tú te referías a la sequía, yo no tengo recuerdo de un año tan seco como este, e incluso tanto que tuvimos que abrir el canal antes del 18 de septiembre para poder mantener agua para los animales y para poder regar los cultivos que ya venían desarrollándose a esa altura. Muchas gracias. Efectivamente, don Manuel, esto es parte del cambio climático, es parte de nuestro programa, es parte de nuestra esencia. Es decir, lo hemos dicho ahora y siempre, esta época de calor, este gran problema que estamos teniendo hoy día de la sequía, es a causa del calentamiento global y del cambio climático, el cual se agudiza con este tipo de centrales termoeléctricas, de combustibles fósiles, llamándose, cierto, el carbón, el petróleo, el gas. Todos ayudan a este calentamiento global, a este cambio climático que hoy día nos tiene con esta sequía al inicio de esta temporada agrícola. Por último, despedir a don Miguel Espinosa como uno de los tantos afectados por la intervención ilegal que realiza la empresa, cierto, termoeléctrica, lo que ha dejado sin riego a varios agricultores. Don Miguel, sus últimas palabras, por favor, para despedir el programa. Yo tenía la inquietud, no ya a dónde dirigirme antes, y tú ahora me dieron esta oportunidad y les agradezco porque les dije lo que sentimos, lo que nos va a traer el perjuicio que nos va a traer la termoeléctrica. Perfecto, don Miguel Espinosa. Muchas gracias. Y con esto estamos finalizando el bloque central de tu programa Sembrando Conciencia y hacemos el llamado a cuidar el agua con la canción del agua de Pablo Martínez, El Guadalupano. Porque este año es el con mayor sequía que se tenga registro en Chile, cuidemos el agua diciendo Bulnes Intermoeléctricas. La flor, el agua nos da los granos y la vida con amor. Ven, protejamos el agua con responsabilidad, es gran misión ciudadana de toda la humanidad. Si en verdad amamos la vida, vamos todos juntos a protegerla. Sin el agua todo está perdido, y esto, hermano querido, no puede ser. Juntos, cambiemos la historia. Juntos, salvemos el agua. Todos, unidos podemos. No esperemos más, vamos ya con amor. Nos quedamos sin agua, muere la vida. Si nos quedamos sin agua, todo acabó. No sigamos espalando nuestras montañas, no desperdiciemos más, gastemos lo necesario, hagámoslo ya. Árboles todos, protegiendo el medio ambiente, y así salvamos la tierra, el agua y a nuestra gente, que los ríos y quebradas y las zonas devastadas nos miren muy complacientes, gozando todos del agua. Heredemos al que viene un país lleno de vida, donde la naturaleza esté verde sin medida. Amamos la vida, vamos todos juntos a protegerla. Sin el agua todo está perdido, y esto, hermano querido, no puede ser. Juntos cambiemos la historia, juntos salvemos el agua. No sigamos espalando nuestra montaña, no desperdiciemos más, gastemos lo necesario, hagámoslo ya. Estamos destruyendo lo que Dios nos regaló. Salvemos el agua, hermano, para un futuro mejor. Los recursos naturales tenemos que proteger, y el agua es lo más sagrado, cuidarla es nuestro deber. Si en verdad amamos la vida, vamos todos juntos a proteger. todo está perdido. Y esto, hermano querido, no puede ser. Juntos cambiemos la historia. Juntos salvemos el agua. Todos unidos podemos. No esperemos más, vamos ya con amor. No esperemos más, vamos ya con amor. Si nos quedamos sin agua muere la vida. Si nos quedamos sin agua todo acabó. No sigamos despalando nuestras montañas. No desperdiciemos más. Gastemos lo necesario. Hagámoslo ya, hagámoslo ya, hagámoslo ya. Tal como les contaba, amigo, esta semana, ¿cierto?, se hizo la reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de este proyecto. Esta reclamación va dirigida al Consejo de Ministros, el cual lo integran los jefes de estos que ya aprobaron, de estos seremes designados por el gobierno, tal como los ministros, y que favorablemente, con la salida del ministro Pacheco, lo viste este ministro que tuvo varios viajes a Francia justamente a conversar, a hacer tratos con la empresa EDF y con la empresa Cheniere Energy, la que estaría suministrando este GNL, este gas que dicen que es limpio. Lo dicen, pero también nosotros hemos dicho, este gas no es limpio, como es un compuesto mineral. Tiene bastantes emisiones, como los dióxidos de azufre, dióxido nitroso, dióxido de carbono y metano principalmente, que es el que produce estos calentamientos globales, el cual nos trae estas sequías tan grandes. Por suerte, el ministro Pacheco se retira, ¿cierto?, de las pistas, porque probablemente con esta apelación ante el Consejo de Ministros íbamos a pedir esta inhabilidad de este ministro por haberse prestado para hacer el lobby con la empresa EDF y Cheniere Energy, la empresa del gas. Entonces, contarle que esta reclamación se hizo en forma bastante pasiva en el Servicio de Evaluación Ambiental, con varios amigos de la costa, más gente de acá que nos acompañó, y se hizo la reclamación, ¿cierto?, por estas observaciones, como muchas observaciones, más de 600 personas que hicieron, el cual tuvimos en la etapa de rectificar estas observaciones con la firma, y presentamos alrededor de 250 firmas y alrededor de 15 instituciones que siguen manteniendo esta oposición a este nefasto proyecto para la comuna de Bulnes, la ciudad de Las Camelias. También se presentó esta reclamación por el uso del agua, porque no está claro qué va a pasar, lo que conversábamos recién con nuestro invitado, ¿cierto? Estábamos conversando con nuestro invitado qué va a pasar con el tema del canal El Maule, en el cual dicen que se van a vertir desechos líquidos y no sabemos qué composición va a tener, qué va a pasar con la temperatura del agua, de esta agua que se va a desechar una vez se produzca esta evaporación, porque recordarles que esto se evapora y con este vapor se genera el movimiento de la turbina y esa precisamente es la que genera la electricidad. Entonces, esa situación de ponerle el pie encima a los agricultores que día a día generan nuestro alimento es bastante grave. Y con esto estamos finalizando nuestro programa Sembrando Conciencia. Aclarar para quienes se quieren informar más al respecto sobre el daño que realizó BioBio Genera al canal El Carmen, que estaremos publicando un reportaje que trata del tema en profundidad en nuestra página web www.bulnesintermoeléctrica.cl. También puedes complementar su información en nuestra página de Facebook Comité Bulnes Intermoeléctrica o por Twitter @bulnessinlatermo y por supuesto por nuestro canal de YouTube Bulnes Intermoeléctricas. Y recordar, amigos, para este fin de semana de votaciones, las personas que han estado en Bulnes con termoeléctrica, las personas que quieren sacrificar nuestra comuna agrícola, han sido candidatos a concejales Roxana Riquelme y Oscar Troncoso. Ustedes saquen sus propias conclusiones y los llamo a tomar conciencia con su voto. Nada más que eso, amigos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muy buen fin de semana. Chao, chao. Esto fue Sembrando Conciencia. Finaliza aquí el programa informativo del Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, Sembrando Conciencia. Sintonízanos todos los viernes a las 12.30 horas por el 93.5 de la frecuencia modulada de Radio Camelia o a través del podcast ingresando a nuestra página www.bulnessintermoeléctricas.cl.